Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringlet Music, de la mano de Touchdown. Desde Busa Record, rompiendo como se debe, la mafia argentina. A mí me la chupa el que tira la mala. Los giles me odian, los piolas me avalan. Me prometen guerra, me prometen bala. Banquen por lo menos que compre el Impala. Me imagino en un party partiendo la sala, entrando ganado mientras me señalan. La bronca llegan, los giles se regalan. Yo no estoy mintiendo. Si no confiaste ahora, chúpala. Nosotros subiendo en otra escala. Camino la calle vestido de gala. Bacano mi flow, tigre de bengala. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Subiendo de a poco, el futuro, la nueva. Talento argentino, no hay palo en mi rueda. Yo estoy pa' subir y el que no, que se mueva. Que suba el que pueda. Yo me hice hombre de guacho allá afuera. Con mis hermanos, mafia verdadera. Los que estén en contra, negro, que se mueran. Guafil en el lápiz pa' la tiradera. Piso tu suelo y clavo mi bandera. Pongo a tu puta a mover las caderas. Me meto en la escena de estilo entradera. Y le saco el poder a los que se apoderan. Empecé a activar la anterior primavera. Explotando con Nico y con el Calavera. Acá solo sube el que persevera. Y a seguir rompiendo pa' que se note. Yo grabé con Luca y salimos a flote. Desde LSB que los tengo al trote. Activamos con Toto, Lauta y Tote. Y ahora junto a Tiago hicimos que explote. A mí me la chupa el que tira la mala. Los giles me odian, los piolas me avalan. Me prometen guerra, me prometen bala. Banquen por lo menos que compre el Impala. Me imagino en un party partiendo la sala. Entrando ganado mientras me señalan. La bronca llegan, los giles se regalan. Yo no estoy mintiendo. Si no confiaste ahora, chúpala. Nosotros subiendo en otra escala. Camino la calle vestido de gala. Bacano mi flow, tigre de bengala. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Tigre de bengala. 2021, el año que nosotros elegimos para subir. Que no se les olvide, hijos de puta. Yo crecí con la mafia donde pocos paran. Aprendí a hacer plata y llevar cuentas claras. Viviendo de pobre una vida muy cara. Me estoy divirtiendo. Mis hermanos tan locos sacan y disparan. Ustedes son giles porque se comparan. Jodan con nosotros y borramos su cara. No vamos entendiendo. A mí me la chupa el que tira la mala. Los giles me odian, los piolas me avalan. Me prometen guerra, me prometen bala. Banquen por lo menos que compre el Impala. Me imagino en un party partiendo la sala. Entrando ganado mientras me señalan. La bronca llegan, los giles se regalan. Yo no estoy mintiendo. Si no confiaste ahora, chúpala. Nosotros subiendo en otra escala. Camino la calle vestido de gala. Bacano mi flow, tigre de bengala. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringlet Music, de la mano de Touchdown. Desde Busa Record, rompiendo. Ustedes saben.